higiénico dijera. Until there is no refuge or no rest. Ja, bin ich mit diesen Leuten fertig geworden. Heute ist Deutschland die größte Weltmacht. No está. Muerto ni vivo, está desaparecido. Piñata del destino. Batte il cielo della nostra patria. Un Estado totalitario armonizará en España. Españoles, Franco ha muerto. Bienvenidos a un nuevo programa de... Franco ha muerto. ¿Y ahora qué? ¿Qué tal, Sol? ¿Cómo estás, Alex? ¿Todo bien? Muy bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Hoy estamos ya con el programa número 27. Número 27. Madre mía, es por no cortar y siempre lo metemos de madre mía cuánto ya, ¿no? Wow, un montonazo. Increíblemente la cantidad. O sea, son 27 horas o más grabadas, más todo el trabajo que hay detrás, que deben ser unas 6 horas por programa prácticamente. Depende, algunos más que otros. Ya. Bueno, pues aquí estamos otra tarde más en la Casa Vieja. Hoy nos hemos metido en el estudio improvisado, puesto que la sala pensada está aún en obras. Ahora estamos intentando poner lo que es el acolchamiento que nos haría permitir tener un poco de aislamiento para que no se nos oiga con eco. Así que si hoy hay un poquito de eco, pues bueno, que... Si hoy hay un poquito de eco, que se acostumbren. Pues eso. Porque va a seguir estando en el resto del programa. Pues nada, yo creo que vamos a seguir comentando y presentando a las radios amigas, que siempre les hacemos un recuerdo y un caluroso abrazo y besos. Así, a la Radio Almaina de Granada y sí, el Radio El Binario en Madrid. Bueno, en internet también, al fin y al cabo es un colectivo de activistas. Y bueno, no olvidar también los métodos de contacto para que nos podáis escribir en ondanonina@alpincho.net. ondanonina.elpincho.net. Esa es la página web donde nos podéis encontrar. Y tenemos también Facebook y Twitter y todas esas cosas. Genio Social, que no se nos olvide. También. Los amigos de Genio Social, ahí dando todo Onda Nonina y ahí estamos. Y también en iVoox, para los que os guste utilizar el tema de los podcasts y estéis más acostumbrados, también en la red de iVoox o iVoox, como cada uno quiera. Es pues una red social parecida a cualquier otra, pero en este caso especialista en audios y podcast. Y por bueno, todos lados, como Jesús, igual. Pues hoy queríamos empezar directamente con un tema interpretado por la persona a quien vamos a ofrecer el monográfico de hoy, que aún no hemos dicho exactamente sobre qué vamos a hablar. No, porque está todo en suspenso, es una sorpresa. Sí, es eso, si no han leído el título aún estarán en suspenso. Bueno, pues... como además de esta persona, él tenía muchas facetas artísticas, entre ellas pues tocaba el piano. Y allá por 1931, Federico García Lorca pues grabó 5 discos gramofónicos con unas 10 canciones populares, el conocido cancionero popular de Lorca. Entonces, en aquellos discos de gramófono, pues lamentablemente no se recuperó con una calidad muy, muy grande, pero sí que tenemos algunos audios donde el propio García Lorca al piano, acompañado por Encarnación López, la argentinita, cuyo podéis recordar también que esto ya igual algo comentamos en nuestro anterior programa de canciones revolucionarias. Bueno, pues añadimos una canción de los dos intérpretes, ¿no? De García Lorca con la argentinita, en aquel momento que pusimos a Jaleo. Y ahora vamos a escuchar una nana, que es la Nana de Sevilla, que la verdad es una verdadera maravilla. ¿La escuchamos? ¿La escuchamos? lo pari una gitana lo echó a la calle. Lo echó a la calle, sí, lo echó a la calle. Y volviendo de este tema que escuchamos, ¿no? Con un piano de García Lorca y con la voz de la argentinita. Vamos a empezar ahora a hablar un poco de la cronología, para hablar un poco de la vida de Federico García Lorca, ¿no? Un poco con números, ¿no? Un poco números y conocerlo un poquito más. Sabemos que en el año 1898 nace en Granada. En el 19 aproximadamente comienza sus estudios en una residencia de Madrid, donde también se relaciona con personalidades como Dalí, Buñuel, entre varios más. Uh-huh. En el 27 forma parte de la famosa generación del 27. Después de unos años, del 29 al 30, Lorca comienza sus estudios en Nueva York como becario. En el 32 funda el grupo teatral La Barraca, con el cual recorre toda España representando obras teatrales clásicas. Y en el 33 hace un viaje triunfal a Buenos Aires, donde sus dramas obtienen gran éxito. Y de nuevo en España prosigue su trabajo infatigable de poeta y autor dramático, director escénico, etcétera, etcétera. Finalmente en el 36 Lorca es asesinado en agosto de ese mismo año. Y ahora, bueno, vamos a desarrollar un poquito más, ¿no?, acerca de cada uno. Sí, hemos hecho un poco lo que es en números, los puntos clave, ¿no? Y ahora vamos a ir narrando cada uno de los hitos, entre comillas, que tuvo un poco de su vida, que la verdad es que es bastante interesante. Nos quedaremos seguramente en una pequeña parte, pero bueno, creo que va a ser interesante desarrollar a Lorca porque es un personaje que nos atrae mucho. Bueno, nacimiento e infancia. Federico nació en el municipio de Fuentevaqueros, en Granada, en el seno de una familia de posición desahogada. No tenía problemas inicialmente. Allá un 5 de junio de 1898. Y bueno, fue bautizado con el nombre de Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca. Ya se llevaba a ponerle ahí un nombre rimbombante. Su padre, Federico García Rodríguez, pues era un hacendado, y su madre se llamaba Vicenta Lorca. Fue la segunda esposa de su padre, una maestra de escuela que fomentó, la verdad, el gusto literario de su hijo. Y en la primera casa, pues eso fue en Fuentevaqueros, que ahora mismo es el museo de García Lorca. En 1914 se matriculó en la Universidad de Granada para estudiar las carreras de Filosofía y Letras y Derecho. Todo un estudiante. Durante esa época, el joven Lorca se reunía con otros jóvenes intelectuales en la tertulia del Rinconcillo. Ya tuvieron un grupo allí, pues, en el Café Alameda de la misma población. Casi como nosotros, ¿eh? Bueno, algún día tendremos una historia relatada así, quién sabe. Bueno, ya en la primavera de 1919, tras varios de sus amigos de ese grupo del Rinconcillo, se trasladaron a Madrid y Lorca Gracias a la ayuda de Fernando de los Ríos, que luego le ayudó a convencer a sus padres para que dejen seguir los estudios en la residencia y en Madrid se pudiera seguir formando, pues no tardó en irse para allá también y unirse a ellos. Así pasó el poeta a formar parte de la institución, de la residencia de estudiantes, que en aquella época pues fue todo un hervidero intelectual, que incluso acogió a figuras de la talla de Albert Einstein, Maynard Keynes o Madame Curie. Y todo este tipo de emergencia en la universidad pues influyó muchísimo en la formación intelectual. Y bueno, pues así en los años de 1929 a 1926 pues se relacionó con muchísimos también escritores intelectuales, como puede ser Luis Buñuel, Alberti, y ahí también conoció a Salvador Dalí. La historia de Federico García Lorca y Eugenio Salvador Dalí es una de las historias más fascinantes y tristes entre dos de los personajes más relevantes de lo que es el panorama cultural. Su relación trascendió lo que fue la simple amistad, ya que ellos se conocen en 1922 en la residencia de estudiantes de Madrid, cuando tenía 24 años Lorca y 18 años Dalí, y fue una gran historia de amor, aunque nunca llegara a consumarse. Dicen que Lorca, menos temeroso al erotismo, fue mucho más consciente del amor que sentía hacia su amigo. En cuanto Lorca lo vio, se enamoró perdidamente de Dalí, pero este no aceptaba su homosexualidad, entre otras cosas por la influencia de un padre muy severo, que era el notario de Figueras. De hecho, hay una historia muy, muy graciosa que dicen que Dalí le mandó por correo al padre un condón usado y con una nota que decía: ya no te debo nada. Así que ya vemos la relación que tenía con su padre. Joder. Bueno, y Federico y Salvador Dalí mantuvieron, a pesar de todo, una estrechísima relación personal y artística primero, y un complejo debate estético después, hasta 1928, en que se produjo el alejamiento entre ellos dos. Lorca, siempre siendo fiel a su elección sexual, intentó acercarse a Dalí, siendo rechazado por este en varias oportunidades porque él se considera heterosexual, y lo refleja en sucesivas cartas, cuando le comenta su idea de escribir un texto identificando la imagen de San Sebastián con la del poeta. Y en este dibujo se puede ver la imagen del poeta en la playa de Ampurias, representado como el santo. Por un lado, San Sebastián es el patrono de Cadaqués, y por otro es el santo con mayores referencias homoeróticas. Era un icono gay de la época. Algo así, era como, no sé, la Marta Sánchez de la época. la carta que le escribe Dalí a Lorca es algo así como: se ve claro que mi oficio es pintar, pero en fin, creo que digo cosas. Deseo, mon chéri, una muy larga carta tuya. En mi San Sebastián te recuerdo mucho y a veces me parece que eres tú. A ver si resultara que San Sebastián eres tú. Pero ahora déjame que use su nombre para firmar. Un gran abrazo de tu San Sebastián. Bueno, el texto tenía un claro mensaje oculto y estaba lleno de referencias hacia Lorca. Dalí lo que veía era pasividad en el santo, donde Lorca veía martirio y sacrificio. Pero dicen que esta carta de Salvador Dalí fue en respuesta a lo que es la oda a Salvador Dalí que escribe Lorca. También eran bastante críticos con respecto a lo que hacía el otro. Por ejemplo, Dalí le decía a Lorca que tenía que abocarse más al surrealismo para escribir. Y el otro le decía que no pintara los pájaros en las celdas. Claro, eran bastante críticos. Y aparte, uno al otro se animaron en varias veces, tanto Dalí a Lorca para que él pinte, como Lorca a Dalí para que escriba. Sí. Pues al final, una linda historia. Fuese como fuese, platónica o correspondida, creo que por lo menos una relación bastante interesante y bonita para una época convulsa. En fin, pues nada, nos vamos a ir con una canción, que en este caso va a tocar Marea, con Cuchi a la voz. La canción se llama Ciudad de los Gitanos y está basada claramente en el texto de Federico García Lorca en los romanceros gitanos, en concreto en Romance de la Guardia Civil Española.

asesinaba diestro y siniestro por no, porque los gitanos no se ceñían a la cultura imperante, ¿no? Y bueno, es una historia que había pasado de verdad y que Lorca tuvo el tema de llevar a cabo. Y la verdad es que es una historia triste, en este caso, pues otra más de la represión policial. También nos va mucho en este tema. Pero bueno, voy a continuar y me toca ahora ir al hito de la generación del 27, que bien podría ser pues un examen de selectividad de este país, ¿no? Es uno de los puntos clave que se suele estudiar en literatura y bueno, suele salir en los exámenes de selectividad. Ah, mira. Bueno, ahora ya lo sabes. Bueno, vamos a ver qué tal. Así, más o menos en 1927 comienza una generación que es la del vanguardismo estético en Europa, donde se nota la renovación del concepto de la literatura y del lenguaje poético. Y bueno, en España particularmente se forma un grupo compacto, aunque tiene bastante variedad, pero tienen un montón de nexos en común, ¿no? Los principales poetas de esta generación del 27 son Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Vicente Alessandre, Federico García Lorca, Luis Cernuda y Rafael Alberti. Después dicen que hubo otros escritores que lo frecuentaron, pero no que, o sea, este era como el grupo que estaba más a menudo. Sí, incluso, bueno, aquí faltaría una mujer que luego normalmente la han ido, pues es que no me voy a acordar el nombre, por eso menos mal que no te va a hacer esa actividad. Y además, y muchas veces al propio Lorca se lo añaden entre la generación del 98 y esta. No porque además nació Lorca en 1898, sino por sus puntos románticos en las primeras fases. Entonces, como que esa, la primera fase de Lorca no cuadraba con esta generación, que tiene un poco más de ese vanguardismo, el realismo y tal. Entonces, bueno, pues las principales características de este grupo, pues la generación del equilibrio, una síntesis entre dos poderes opuestos y reputaciones del mismo autor. La emoción suele ser refrenada por el intelecto, prefieren la inteligencia, sensibilidad y sentimiento al intelectualismo, sentimentalismo y sensibilidad. Lorca decía de que si era poeta, por la gracia de Dios o por el demonio, no era por la gracia técnica del esfuerzo. Estaban entre la pureza estética y la autenticidad humana, entre la poesía pura y la poesía auténtica, humana, preocupada por los problemas del hombre. Entre el arte para las minorías y las mayorías, alternaban el hermetismo y la claridad, lo oculto y lo popular. Se advierte de un paso del yo al nosotros. El poeta canta por todos. Gran atracción también por esa poesía popular española que evidenciamos, por ejemplo, en el Romancero Gitano o en las canciones populares que ya hemos escuchado. Bueno, luego en... O sea, dentro de la generación del 27 había diversas opiniones y... Sí, sobre todo jugaban intentando marcar lo que en las generaciones anteriores sí que era muy claro, o era muy humanista, o era muy religioso, en este caso querían buscar un equilibrio entre ambas fases. También supongo que por la época del siglo XX, el propio ser humano, como siempre al final, los artistas tienden a vivir su época y pueden dar tendencia de lo que están viviendo. Entonces, en este caso, pues el mundo estaba buscando un equilibrio, y en este caso pues habían venido de una crisis, el mundo había justo que salía de un beneficio muy alto en el que la sociedad está, yo creo que están intentando escribir pues eso, los cambios y todos los vaivenes que tiene el ser humano. No sé, que es una opinión muy personal y que seguro que yo suspendería, ¿eh? No creo. Bueno, pero dentro de las obras también de Federico García Lorca, pues entre el 29 y el 30 se marcha a Estados Unidos y crea uno de... Con el corazón roto. Seguro. Se marcha por muchas razones, pero entre ellas con el corazón roto. Sí. Se marcha al otro lado del charco. A Nueva York, principalmente primero, y luego a Cuba. Aquí va a escribir una de las obras más famosas, que es Poeta en Nueva York. Al llegar allí, pues da una serie de conferencias, el propio cambio de aires, se recompone de este corazón roto e intenta salir de la depresión. tiene problemas dada su condición sexual declarada de homosexualidad y bastante censurada en aquella época, y además del posicionamiento político, puesto que en España empezaba a estar bastante directriz y bastante marcado. A Lorca le impactó profundamente el conocer a la sociedad norteamericana, ¿no? Y sintió desde un inicio una aversión hacia ese capitalismo, esa industrialización de la sociedad moderna, a la vez que repudiaba este trato dispensado a la minoría negra. O sea, cuando llegó, tampoco le gustó lo que vio. No, por supuesto. Tuvo una crítica muy severa acerca de ese tipo de sociedad. Entonces, el libro, que es Poeta en Nueva York, pues al final queda como un grito de horror, una denuncia contra la injusticia y la discriminación, contra la deshumanización de la sociedad moderna y la alienación del ser humano. Al tiempo que reclama también una nueva dimensión humana donde predomine la libertad, la justicia, el amor y la belleza. Y bueno, pues nos vamos a ir también ahora con una canción de uno de los artistas de este lado del charco que tuvo la suerte de conocer a Lorca y, bueno, Leonard Cohen es uno de los artistas más famosos de Canadá y precisamente él mismo agradecía a Federico García Lorca haber conocido su obra, porque dice que gracias a él se involucró también en la poesía y acabó siendo pues uno de los poetas más famosos bueno, creo que recibió el Príncipe de Asturias precisamente en poesía. Así que bueno, pues nos vamos a ir con una canción que ellos dos juntos prácticamente compusieron, porque es un poema de Federico, en este caso trasladado a la voz de Leonard Cohen, Take This Waltz, que está basado en Pequeño Vals Vienes. Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's this tree where the doves love to die. There's a piece torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. I take this waltz, take this waltz with the clam on its jaw. At the tip of a lily, in some hallway where love's never been, on our bed where the moon has been sweating, in a cry filled with footsteps and sand. I take this waltz, take its broken waste in your hand. This waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. There's a concert hall in Vienna where your mouth has 1,000 reviews. There's this bar where the boys have stopped talking. They've been sentenced to death by the blues. Ah, but who is it climbed to your picture with a garland of freshly cut tears? I take this waltz, it's been dying for years. There's an attic where children are playing, where I've got to lie down with you soon, in a dream of Hungarian lanterns,

Volvemos con Franco ha muerto. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vamos a hablar un poco de cuando vuelve Federico García Lorca a España. Uh-huh. En 1932 comienza con La Barraca, que fue un grupo de teatro universitario de carácter ambulante y orientación popular, que lo coordinaba y dirigía Eduardo Ugarte y Federico García Lorca. Fue creado en 1931 con la ayuda gubernamental al comienzo de la Segunda República y puesta en marcha en el verano de 1932. La Barraca tenía como objetivo llevar el teatro clásico español a zonas con poca actividad cultural de la península ibérica. Y ahora vamos a escuchar un poco acerca de lo que hacía La Barraca, ¿verdad? Uh-huh. Otra de esas facetas interesantísimas de Federico, que fue el teatro. En este caso hay que agradecerse al gobierno de la República por la subvención, aunque seguramente nunca sería suficiente. En el verano de 1933, mientras Federico hacía una gira con La Barraca, la compañía de Lola Membrives estrenó en Buenos Aires Bodas de Sangre. Tal fue el éxito que tuvo esta tragedia lorquiana que Membrives y su marido, que era Juan Reforzo, lo invitaron a Buenos Aires, donde dirigió una producción y leyó una serie de conferencias sobre el arte español en la Sociedad Amigos del Arte. Durante los 6 primeros meses que pasa en Buenos Aires y en Montevideo, Lorca dirige no solo Bodas de Sangre, sino también Mariana Pineda, La Zapatera Prodigiosa, El Retablillo de Don Cristóbal, y aprovechando su experiencia con La Barraca, hace una adaptación de La Dama Boba, de Lope de Vega. En cartas a su familia, expresa su asombro por el éxito de estas obras y por su creciente popularidad entre el público bonaerense. Buenos Aires, dice, tiene 3 millones de habitantes, pero tantas fotografías han salido en estos grandes diarios que soy popular y me conocen por las calles. Su estancia triunfal en Buenos Aires y Montevideo constituyó una revelación. El joven dramaturgo se da cuenta de que su obra podía empezar a interesar a un vasto público fuera de España, por lo que podía hacer carrera en el teatro y de que, como dramaturgo también, no se quedaría nunca a merced de los empresarios madrileños. Bodas de Sangre alcanzó más de 150 representaciones en Buenos Aires y gracias a ello Federico García Lorca logra por fin su independencia económica. Sí, pero bueno, lamentablemente no duró mucho. Y ahora, pues bueno, yo creo que vamos a ir relatando lo que fueron esos, el año 1936, en el cual, pues lamentablemente fueron sus últimos días y el controvertido fusilamiento. Aún allí, en el otro lado del charco, en Colombia y México, pues sus embajadores previeron que el poeta podía ser víctima de un atentado debido a su puesto de funcionario en la República. Eso ya estamos en 1936, por si nos hemos perdido. Y le ofrecieron exilio para volver a Sudamérica. Pero Federico rechazó las ofertas. Se dirigió a la huerta de San Vicente para reunirse con su familia y se quedó en casa. El 14 de julio de 1936, 3 días antes de que estallara en Melilla la sublevación militar franquista contra la República, pues ya estaba en casa, primero en la capital granadina, y no hubo muchos incidentes al principio, pero ya el día 20 una guarnición militar se sublevó y tomó el centro de Granada. El cuñado de Federico y el alcalde de la ciudad, Manuel Fernández Montesinos, fue arrestado y en el propio despacho del ayuntamiento y fue fusilado un mes más tarde. En esos momentos políticos, alguien le preguntó a Federico sobre su preferencia política y él manifestó que se sentía a la vez católico, comunista, anarquista, libertario, tradicionalista y monárquico. Creo que esas frases ejemplizan muy bien esa búsqueda del equilibrio, ¿no? O sea, claro, puedo ser todo y nada. Puedo ser católico y tradicional, pero también puedo ser comunista y libertario, puedo ser incluso monárquico. Es que Lorca en ningún momento manifiesta una inclinación política. Es importante que él siempre jugaba con que aceptaba cualquier, ¿no?, cualquier ideología siempre y cuando, bueno, lo iremos relatando porque sé que estás De hecho, nunca se llegó a afiliar tampoco a ninguno de los lados políticos y tampoco discriminó ni distanció a ninguno de sus amigos por estas cuestiones. Él conocía al líder y fundador de la Falange, e incluso a Primo de Rivera, que era muy aficionado a la poesía. Y el propio Lorca dijo de él a Gabriel Celaya en 1936: José Manuel es como José Antonio, otro buen chico. ¿Sabes que todos los viernes ceno con él? Solemos salir juntos en un taxi en las cortinillas bajadas, porque ni a él ni a mí nos interesa que nos vean. Esta declaración es entendida por los estudiosos como una exageración, una broma. El propio Celaya lo cuenta como una anécdota y tampoco está claro si es totalmente cierta, pero sí que evidencia ese equilibrio que a Lorca le gustaba mantener. Al describir la escena, resume las consecuencias dramáticas de la actitud insensata, ¿no? Federico se reía de cuando, mientras decía esas cosas, ¿no? De, ah, pues si me voy con José Antonio Primo de Rivera todos los viernes. Y podía ser una travesura o que no hubiese nada más. Pero bueno, la final esa risa es la confianza de que él, como ser humano, cree en un amigo, ya le da igual sea fascista, no lo sé, pero esto le puede costar la muerte. Porque al final fueron sus amigos, los que él me contaba como sus mejores amigos, quien realmente le ataron y bueno, pues, estos fascistas. Se sentía, como dijo también al periodista y caricaturista Luis Vergara en una entrevista para El Sol de Madrid, poquito antes de su muerte, que él se sentía íntegramente español, pero que antes de todo eso, de ser español, pues era hombre del mundo y hermano de todos. Y volvemos a seguir evidenciando ese equilibrio de que la política puede estar muy interesante, pero a mí deja en paz. Soy español, integral, y sería imposible vivir fuera de mis límites geográficos. Pero odio al que es español por ser español, nada más. Yo soy hermano de todos y excreco al hombre que se sacrifica por una idea nacionalista, abstracta, por el solo hecho de que ama a una patria con una venda en los ojos. El chino bueno está más cerca de mí que el español malo. Canto a España y la siento hasta la médula, pero antes que esto, soy hombre del mundo y hermano de todos. Desde luego, no creo en la frontera política. Ya en Granada buscó refugio en casa de la familia de su amigo y el poeta Luis Rosales, donde se sentía más seguro, ya que sus dos hermanos, en los que confiaba, eran destacados falangistas de la propia Granada. A pesar de ello, el 16 de agosto de 1936 se presentó allí la Guardia Civil para detenerlo. Acompañaban a los guardias Juan Luis Tres Castro Medina, Luis García Anglix Fernández y Ramón Luis Alonso, un exdiputado de la CEDA, que había denunciado a Lorca ante el gobernador civil de Granada, José Valdés Guzmán. Valdés consultó con el Queipo del Llano lo que debería hacer, a lo que este respondió: dale café, mucho café. Y según el historiador Ian Gibson, se le acusaba al poeta de ser espía de los rusos, estar en contacto con estos por radio y haber sido secretario de Fernando de los Ríos y ser homosexual. Estos eran los cargos que se supone que la Guardia Civil le contó. Entonces fue trasladado al gobierno civil y luego al pueblo de Biznar, donde pasó la última noche en una cárcel improvisada, junto a varios más detenidos. Después de que la fecha exacta de su muerte ha sido objeto de una larga polémica, puesto que, aunque haya partes, no es seguro, se supone que Federico García Lorca fue fusilado en torno a las 5 menos cuarto de la madrugada del 18 de agosto del 36. En un camino que va desde Biznar al Fácar, y que su cuerpo permanece enterrado en una fosa común anónima en algún lugar de estos parajes, junto con la de un maestro nacional llamado Dióscoro Galindo y el de los banderilleros anarquistas Francisco Galadí y Joaquín Arcollas, que todos estos ejecutados con él. Tres Castro presumiría después de haber participado personalmente en los asesinatos, recalcando la homosexualidad de Lorca. Y bueno, pues hay una fosa en la fuente del paraje, en el paraje de Fuente Grande, que está cerca del Alfacar, que se supone que es ahí, pero no ha sido encontrada aún. Por contar algún mensaje más de gente, por ejemplo, como H.G. Wells, refutados periodistas de la época, pues envió el siguiente despacho a las autoridades militares de Granada. H.G. Wells, presidente del Pen Club de Londres, desea con ansiedad noticias de su distinguido colega Federico García Lorca y apreciaría grandemente la cortesía de una respuesta cuya, bueno, que fue la siguiente por parte del coronel gobernador de Granada, que ignoro lugar, hay ese donde Federico García Lorca, firmado con el Espinosa. O sea, nunca ni siquiera contestaron tampoco a fuentes inglesas, en este caso pues H.G. Wells. Ya el 23 de abril de 2015 se hizo público un informe policial que se había realizado en 1965, que venía de una investigación de aquella época que corroboraba la ejecución por las autoridades franquistas. Hasta entonces no había, bueno, Lorca estaba como desaparecido. Así es. En 1965, bueno, pues se autentifica que fueron los propios franquistas quienes fusilaron a... Y aún así este informe también tiene sus peculiaridades y controversias. Y hasta que no se encuentre, pues seguirá siendo un desaparecido, aunque claramente asesinado. Sí, hay agrupaciones que en este momento se están encargando de iniciar una búsqueda de sus restos. La familia de Lorca no quiere hacer cargo, o sea, no, si es por ellos no busca, pero tampoco se está en contra de eso. Uh-huh. Así que el Archivo por la Memoria Histórica y junto, por ejemplo, a la agrupación Federico García Lorca están interactuando para eso, para poder ir levantando fosas comunes y encontrar los restos de Federico. Uh-huh. Pues desde aquí mandamos un caluroso abrazo también a los compañeros de la agrupación. Y bueno, por terminar un poco hablando del informe este que estaba controvertido, pues acusaba en aquel entonces a socialista Fernando de los Ríos de masón, que pertenecía a la logia Alhambra, en la que adoptó el nombre simbólico de Homero y que atribuía prácticas de homosexualismo y aberración. Y también afirmaba que el condenado había afirma que fue condenado a muerte tras haber confesado, aunque ni siquiera salía especificado que lo que había confesado. ¿Qué confesó? En fin, o sea que el informe, pues eso, realmente estaba como redactado con prisas. Y bueno, la tercera brigada regional de investigación social de la Jefatura Superior de la Policía de Granada, que fue quien redactó esto a petición de un hispanista francés, Marcel Auclair, aunque realmente tampoco tuvo respuesta en su momento, ya que el informe fue ocultado y eso ya se publicó en 1965. O sea, no, perdón, en 2015. 2015, claro. Esa, 50 años después. Sí. Bueno, pues la existencia de dicho informe pues fue mencionada por el periodista falangista Eduardo Molina Fajardo en su libro. O sea que había gente que sí sabía que existía. En 1983 ya se había hablado que existía un informe. Y bueno, según Gibson es evidente que habían tenido acceso, o sea que los franquistas sabían más de lo que querían decir. Por supuesto, pero eso es lógico. Sí, bueno, está claro porque al final han evidenciado que sí que fueron ellos. Y nada, pues poco más de contar de... Bueno, poco más o muy poco que no podemos contar más por falta de tiempo. Y qué decir, pues que al final Lorca pues actualmente es considerado el escritor más leído de todos los tiempos, con permiso del señor Cervantes. Pero esta frase que acaba de decir está escrita directamente en el Instituto Cervantes. Entonces supongo que... entre ellos estará la cosa, ¿no? Es una persona que pudo vivir poco tiempo, pero que sus obras van a permanecer en la eternidad. En la eternidad. Por supuesto. Y ahora vamos a leer un discurso que Lorca pronunció con motivo de la inauguración de la biblioteca de Fuente Vaqueros, que es su pueblo natal, uh-huh, en septiembre de 1931. Y dice algo así como: y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan, que gocen todos los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado. es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. A Federico García Lorca lo mataron por voy a empezar, voy a leer todo eso de vuelta porque me trabé un montón. Ah, no, no te preocupes, pero... No, la parte de arriba también, pues dije mal la última parte. Vale. ¿Volvemos de vuelta o no? Venga, vale. Volvemos. En flanca muerto. ¿Y ahora qué? Y ahora voy a leer un discurso que pronunció Lorca con motivo de la inauguración de la Biblioteca Fuente Vaqueros, que es su pueblo natal, y este discurso desde el año 1931. Dice algo así como... y yo ataco desde aquí, violentamente, a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan, que gocen todos los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. A Federico García Lorca lo mataron por revolucionario, por criticar lo patriarcal en defensa de lo matriarcal, por reconocer el valor de la cultura musulmana en la península ibérica y arruinar así ese salafismo de la derecha española más reaccionaria, por defender los derechos del hombre frente a la alineación de los estados autoritarios, por igualar a las clases y a las razas, como hizo con la población gitana, por soltar el puño sobre la mesa contra el capitalismo y la burguesía más inútil, o por equiparar homosexualidad y heterosexualidad. Lo mataron por denunciar todos y cada uno de los elementos del paradigma de la ultraderecha española, en favor de una sociedad más ilustrada, pero sobre todo más humanista, que solo a veces coincidía con los principios del comunismo y el socialismo. Bueno, pues perdimos a un super personaje. Pero nos dejó un montón de cosas, ¿eh? Pero afortunadamente nos dejó un montón de cosas. Y bueno, pues una de ellas también, y ya para despedirnos esta semana, pues pudo ser otra de las, vamos a poner, otra de las poesías de Poeta en Nueva York, en este caso Ciudad sin Dueño, en el que sí que se denuncia esa sociedad norteamericana que, bueno, aún realmente impera ese modelo de convertirnos en máquinas que hay en el último discurso que decía. Así que bueno, pues en este caso con la interpretación de dos grandes como fue Enrique Morente y los Lagartija Nick, pues nos despedimos con esa Ciudad sin Sueño. Nos vamos, adiós. Hasta la semana que viene. Quieto bajo la tierna protesta de los años.